Bueno, hola a todos. Bienvenido una semana más a Que te lo cuenten desde la pista. Esta semana, la verdad, no tiene que ver con el fútbol sala, sino con una práctica para una asignatura de la universidad. Esta práctica número 3, pues, consistía en realizar dos tipos de tareas diferentes. Había que coger las fotos que hasta ahora habíamos usado en nuestro blog, es decir, yo he utilizado la imagen de cabecera y la que incluí en la primera entrada, y había que hacerle un rastreo a través de Dynamics y Google Images. Y ambas me ha dado un total de 0 resultados. No sé por qué razón no aparece el hecho de que yo la haya utilizado en el blog. Y también ambas fotos provienen de la página oficial de un club de Ciudad Real. Entonces no sé exactamente por qué razón no aparece. Pero bueno, esos han sido los resultados que me ha dado en ambos sitios. Había que utilizar una serie de bancos de imágenes para, con un presupuesto que cada uno se inventase, elegir tres fotografías para incluir en nuestro blog. En primer lugar, en Getty Images, en cuanto a filtro, yo simplemente seleccioné una persona y solo adulto. Y cogí una foto que aparecía el suelo de un pabellón de fútbol sala con una serie de conos y unos pies jugando al fútbol. En segundo lugar, en Age Photostock, el filtro que simplemente seleccioné fue el de competición y elegí una que aparece el perfil de un árbitro. Y en tercer lugar, el caso de Corby fue bastante curioso. De ninguno de los otros dos bancos me había salido una imagen de fútbol sala femenino en sí, sin embargo, en Corby sí. Me salían varias fotos de un partido disputado hace varios años entre el Valladolid Fútbol Sala y el Roldán. Y bueno, en realidad cogí una de ellas, pero tampoco me salió ningún resultado que pudiese usar, ya que colocar esa foto de hace ya bastante tiempo y de dos equipos que no tienen nada que ver con el mío no tenía mucho sentido y solo podía confundir al lector, ¿no? Y bueno, para acabar, mi opinión sobre los bancos de imágenes, pienso que es una herramienta muy útil para, digamos, apoyar la información que tú estás dando en el blog y, digamos, también ilustrarla y darle un toque personal. Pero cuando se trata de un tema tan personal, ¿no?, y tan concreto como es este caso, como un club que, por ejemplo, pertenece a Granada, no sirve de mucho coger fotos tan generales que pueden servir para tantas otras cosas. Creo que en un blog así, simplemente colocando fotos del equipo, de la jugadora, del entrenador o de los propios partidos, es suficiente, no habría que buscar más allá. Y bueno, nada más, este ha sido el podcast para la práctica y espero volver pronto con nuevas noticias. Hasta luego.